Hola, soy policía encubierto, negro y violador de indigentes. Aprendí boxeo, con unos parientes. Desde entonces, con apoyo del sindicato policial, encubro mis violaciones contra personas discapacitadas mentales que vivan en la indigencia. Deben ser personas sin familia, por lo que mis colegas me pasan sus fichas, o sea, sus datos. Los estudio, los vigilo, luego con solo tres piñas, los dejo inconscientes. Luego, los penetro analmente, y luego, los remato con una patada en la cabeza. Eso, me da placer. Ser negro, policía, y violador. Es que recuerdo que las personas blancas, en el pasado, nos tenían de esclavos. Desde niños, nos trataban como animales. Pertenezco a la unidad de seguridad hospitalaria, como garante de la seguridad en hospitales. Hace unos días, maté a un enfermo psiquiátrico, que estaba de vivo, en la emergencia del hospital. Quería problemas, loco de mierda. No le apunté a las piernas, le apunté a la cabeza, con mi Magnum 357 con balas explosivas. Su cabeza se desintegró totalmente. La gente me aplaudía. El personal del hospital también. En la calle, la gente me decía que yo era Bruce Willis, versión negrata. Me pedían autógrafos, me pedían selfies, me acariciaban los genitales, me mordisqueaban las nalgas. Es la recompensa por ser un héroe. Hace media hora, me mandé para dentro del Pereira Rosell, y con la sagacidad de una cobra, me introduje en una sala. Ahí había una nena de 5 años, entubada por su boca. La miré, era rubia natural, blanca como la nieve. Abrí mi bolso y extraje mi katana samurái, recién comprada. Me paré firme, y decapité a la pebeta. Ni lloró. Luego, tomé su cuerpo con mi mano derecha, y luego su cabeza, con la mano izquierda. Salí al pasillo de espera, caminando lentamente. La gente corría y gritaba, me miraban como si el delincuente fuera yo. Solo les dije que había decapitado a una fumadora de hachís, pescada infraganti. Luego se me tiraron como 20 personas encima, y perdí el conocimiento. Ahora, estoy en una celda, en alguna comisaría. ¿Quién sabe? Quizás los narcos tienen comprado al jefe de zona y por eso me tienen secuestrado. Yo soy un héroe, no un villano. Si alguien puede escuchar mis pensamientos, ayúdenme a salir de aquí. Soy rosca de chicharrón quemado, policía de seguridad hospitalaria, negro y violador de indigentes. Me encuentro aquí por haber eliminado a una pequeña alimania adicta al hachís, de 5 años de edad, rubia natural, blanca como la nieve. Solo deseo salir de aquí, tengo familia de hijas pequeñas, que me esperan. Soy un héroe, el límite exacto entre el bien y el mal. Quizás algún día, sea gobernador, o ministro del interior. Si alguien puede escuchar mis pensamientos, que le avise a mi familia. ¿Dónde estoy? Se gratificará. Gracias.